Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 313. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Televisión Española. El Perro Verde. Jesús Quintero entrevista al Pepe Mujica. 1988. Mujica, ¿quiénes son los enemigos de la vida? Los miedos que llevamos adentro. Tus fantasmas. Miedos a ser pobre. Miedos a no tener. Miedos a la incertidumbre. La acumulación genera miedos, cultura de miedo. Miedo al miedo. Exacto, algo así, miedo al miedo, civilización del miedo. Cuando el lucero salga al fondo de la quebrada y la luna se derrame por los techos de las casas, desandaré mis nostalgias por las calles de Tilcara. Buscaré al negro yurqui en su rastrojito en mal, para que me cuente historias de zafras y Salamanca. Y con Varela y Cachito amanecernos en la Peñaleta. Cómo nos cuesta, hermanos, entrar a ser, dejar de parecer. Cuidemos la semilla, que la esperanza empiece a florecer. Rescaten la memoria para ser dignos de nuestra historia. ¿Hay muchas cuentas pendientes en su vida? Ninguna. ¿Ya olvidó, ya perdonó? Hay cosas que no se olvidan, se guardan. Pero no sirve vivir dando vueltas en derredor de una columna. Amanece todos los días y es tan lindo la vida. Yo sé que es difícil que me crean. Yo no puedo sentir odio. No puedo. No sé. Siento rabia. Digo disparates, me caliento, pero no puedo cultivar el odio. El cielo de Medardo nos va iluminando el alma, y el negro albero chancea desde la estrella más alta. Guasín Arroyo nos canta cómo te quiero, Tilcara. La Cancagua se aguarda a los duendes musiqueros para cantar las leyendas de pastores y mineros, de poetas sabedores, de gente simple del pueblo. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, entrar a ser, dejar de parecer? Cuidemos la semilla, que la esperanza empiece a florecer. Rescate quédate en la memoria para ser dignos de nuestra historia. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Hemos escuchado hoy un poquito de Casilda Rodríguez hablando del How. Vamos a leer algunos renglones que tomamos nosotros así salpicados de un libro de Casilda Rodríguez, La rebelión de Edipo, El asalto al Hades. Hades es el reino de abajo de la tierra, habitualmente ligado al infierno. No importa, nosotros vamos a chapotear aquí en algunas cosas que ella ha escrito acerca de uno de nuestros temas preferidos, que es precisamente cómo eran las sociedades anteriores al patriarcado. Lo va a decir ahora Casilda, pero a nosotros nos contaron la historia que había unos señores muy brutos viviendo en las cavernas y de golpe apareció un imperio, que era el egipcio. Y también ahí en la Mesopotamia asiática, los sumerios con la agricultura, la escritura. Así comienza la historia. Y uno dice, en el medio ahí, entre las cavernas y los imperios, no hay nada. Y había un montón de cosas, por supuesto, son decenas, 150.000 años, que quedaron ahí fuera de libreto, y es lo que se conoce como Paleolítico Superior y Neolítico, cosas que ocurrieron hace 10.000 años, en números redondos. Los imperios son de hace 5.000 años. Entonces, ¿qué pasó entre los 10.000 y los 5.000? Mirando para atrás, ¿no? Hace 5.000 años comenzaron los imperios. Antes de los 5.000 años, o sea, hace 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, ¿qué había? Había el Neolítico. Eso significa, en los términos tradicionales, que ya varias comunidades humanas, siempre hay excepciones, siempre hay adelantados, siempre hay gente que llega un poco más tarde. Significa el Neolítico que algunas comunidades humanas en distintos lugares del planeta, aparentemente en forma inconexa y aparentemente como resultado de un fuerte cambio climático, en este caso benéfico, se retiran los hielos hacia los polos, suben los mares decenas de metros, se cambia el paisaje por completo, y después de haber tenido una época muy fría, la Tierra, usted sabe, cuando hace calorcito, explota de vida. Los humanos descubren ya sistemáticamente la agricultura, capturan algunos animales que antes cazaban, los encierran, aprenden a permitir o facilitar la reproducción, eso se llama ganadería. Y además, simultáneamente, nadie sabe bien por qué, aparece allí también la alfarería, y comienza el manejo de algunos metales. Las sociedades matrifocales, dice Casilda Rodríguez. Matrifocales es que, porque hay un montón de palabras, matrística tiene que ver con la matriz, matriarcal, eso es un patriarcado de mujer, hay muchas palabras y a mí no me gusta mucho hacer énfasis en las palabras. Para mí las palabras son como el dedo que señala a la luna. No son la luna, son el dedo. Así que usted dígame de qué se trata y yo después le pongo cuchuflito o X4. Porque sobre ciertas palabras se montan luego unos prejuicios, unas etiquetas que terminan desvirtuando los asombros que nos produce saber que había mundos en los que tanto mujeres como varones compartían, cada uno con su estilo, con sus sonceras, con sus taras, con sus genialidades, compartían la tarea inquerida de la vida. Si hay algo que es la vida, es algo que uno no quiere. Esto lo decimos para que se escandalicen las viejas y para que lo confirmen los biólogos. Uno nace y después ve qué hace con eso de estar acá. Las sociedades matrifocales del Paleolítico Superior y del Neolítico, lo que yo ya le expliqué, eran una cultura recreadora de la vida, una vida inquerida. Estás acá, ¿y qué hace? Y bueno, tomemos unos mates. Se hizo de noche, abriguémonos, se viene el frío, llueve, uy, ¿qué hacemos para no mojarnos? Eso es la vida, ¿eh? Básicamente es eso. Hasta que llega el patriarcado, mira lo que te voy a decir. Cuando llega el patriarcado, lo que hay es un bien, ¿entendés? Algo que está bien y algo que está mal. Adivina quién lo decide. Mientras no llega el patriarcado, lo que hay es, cito, una cultura recreadora de la vida, del bienestar humano y de la sociedad basada en la ayuda mutua. Vos que tenés agua y necesito agua, yo tengo piedra, ¿te sirve? Listo, eso es. Y mientras que hacemos, y bailamos, cantamos, tenemos hambre y hay que conseguir comida, y ya. Cuando llega el patriarcado, en cambio, ordena. Ordena, bueno, todo lo que vimos, especialmente lo que vimos con Flanders, comienza a pasar. Vamos a citarlo, lo cita Casilda, a un tal Pascal Blaise, no sé cómo se pronuncia Blaise, debe ser Pascal. Hace 400 años escribió esto Pascal. Dice así: para bien de los humanos, a veces hay que engañarlos a esos propios humanos. Ah, mira. Es necesario que el pueblo no perciba la verdad de la usurpación. ¿De qué usurpación me habla? De la del patriarcado. La de que la vida no consiste en vivir, sino en portarse bien. Y de la que los resultados de nuestro esfuerzo no son equitativamente para nosotros, sino que hay una parte que va para otros que nos la usurpan. Es necesario, repito, que el pueblo no perciba la verdad de la usurpación. Esta usurpación ha sido introducida, inventada, en otro tiempo, sin razón, pero se ha vuelto razonable. Lo que decíamos hace un rato. La usurpación antes no existía, dice Pascal, hace 400 años. Se introdujo sin motivo. Que no sea el capricho de algunos más fuertes o con mejores armas que los otros. Se introdujo sin razón, pero se ha vuelto razonable. Está naturalizada. Es normal que alguien tenga un castillo y 5.000 hectáreas y que otros tengan una chapa para no mojarse y medio pan duro para comer. Es natural. Cada uno tiene lo que se merece. Es necesario que el pueblo no perciba la verdad de la usurpación. Esta ha sido introducida en otro tiempo sin razón, pero se ha vuelto razonable. Pero conviene mostrarla como auténtica, como una verdad eterna, y ocultar su comienzo, si no se quiere que la usurpación termine pronto. Hay que ocultar que hubo un día en el que comenzó esto del patriarcado, en definitiva, esto de que unos pocos, por supuestos merecimientos, pueden tener mucho más que otros. Esto es el patriarcado, ojo, ojo. Cuando te tiras contra el patriarcado, te estás tirando también contra la propiedad privada. Ojo al piojo. Hay gente que dice, no, el patriarcado, ojo, ¿estás dispuesto vos? Bueno. Igual lo vamos a hacer conversándolo entre todos, no se preocupe, señora. En la escuela, dice Casilda, nos enseñaron que la historia de la humanidad comenzó en Mesopotamia y en Egipto, con los imperios sumerio y egipcio. Las relaciones humanas que conocemos hoy han sido, según esta historia, siempre las mismas. Una sociedad jerarquizada, sí, con reyes, con pueblo, con esclavos. Eso es natural, como si hubiera sido creado así por Dios, suponete. Una sociedad jerarquizada, con guerras y fronteras, con ricos y pobres, con algún tipo de forma de Estado y de gobierno. Pensás que hubo una época en la que no había Estado. Nos juntamos entre todos y veíamos qué hacíamos cada uno con su área de acción. con familias con linaje, esas familias encabezadas por patriarcas dispuestos a aumentar sus botines, hoy elegantemente llamados patrimonios, dispuestos a aumentar sus botines con ejércitos de soldados y de esclavos, a los cuales les pagaban con la plata que robaban cuando invadían otro lugar. ¿Sí? Estructura de cultura indoeuropea. Una de las culturas indoeuropeas es la occidental. Y siempre algún tipo de esclavitud, unos humanos hacia otros, ¿no? En cuanto a la mujer, el más denso silencio ocultaba la verdadera historia, no escrita, de la opresión del hombre contra la mujer. Esta es la historia que nos enseñaron. Y también una conducta donde los adultos reprimían a la infancia como forma de domesticarlos y, diríamos hoy, como forma de transmitir el virus del patriarcado. ¿Cómo se hace patriarcal a un niño? Castigándolo y diciéndole que si se porta bien, le dejamos de pegar. ¡Ah, como Flanders! Exacto, como Flanders. Nada nos contaron de la maternidad, la reproducción y de los nacimientos. Fíjate, es increíble esto, pero es más o menos así, ¿no? Pensá que los chicos nacían así, más o menos por magia, ¿no? Tenemos a Alejandro Magno, que la madre dice, no, yo lo tuve con Zeus, loco, sí. Bueno, y muchos otros, ¿no? Que nacían incluso sin la presencia femenina, Nada nos dijeron sobre la maternidad, la reproducción y los nacimientos. Solo aprendíamos los nombres de los reyes y las dinastías, imperios, guerras, botines, las conquistas, las proezas arquitectónicas, que simbolizaban a su vez los triunfos, el trabajo de los esclavos, y esto era, quiero ser benévolo con el tiempo verbal, era admirado por muchos vecinos de esta ciudad y de otras. La acumulación de poder era admirada. ¿Era, Carlos? Sí, los imperios, Julio César, los emperadores. Así queda en evidencia que lo que importa en el patriarcado es el poder y la muerte que lo sustenta. Suena muy duro, pero esto es así. Vamos a decirlo de un modo más, de otro modo, no sé más qué. Al patriarcado no le importa la vida, no le importa el bienestar, no le importa el cuidado, el maternaje, el amor, el alimento, no le importa eso. Le importa el poder, el dinero, el triunfo, eso le importa. Esas son las prioridades. Y así se estructura la sociedad, en función de esas prioridades. Esos son los valores que se declaman, que se escriben, que se cantan, que se filman. Así de básico es el patriarcado. Es lo que decíamos hace un rato, no es ni mérito ni culpa. Nadie es culpable de esto. Está en el ambiente, se mama en cada leche templada. Pero, si bien nos habían contado la historia de esta manera, ahora ya sabemos que las cosas no siempre fueron así, sino más bien lo contrario. En otra época, bueno, había lo que hemos contado mucho en La Bruja, que es la civilización minoica y otras formas similares de sociedades. En el Neolítico, en los Andes ocurrían cosas similares, muy bien documentadas, como le dije, en el Caribe y en otros lugares. Pasa que yo estoy tomando párrafos salteados. Nos va a decir cómo se produce el cambio. En un momento lo que importaba era lo que dijimos, el bienestar, la vida. Y cuando aparece el patriarcado, en lugar del cuidado de la vida y la búsqueda del bienestar, que está representado por la madre, hay madres que son bastante patriarcales, vamos a decir, pero la idea de madre es el cuidado de la vida, búsqueda de bienestar, el complacer, digamos, ¿no? Los varones tenemos mucho de madre, por supuesto, cuando queremos y cuando podemos. En lugar del cuidado de la vida que había antes, en lugar de lo maternal aparece el héroe, Dios u hombre, que alcanza su plenitud y su reconocimiento cuando realiza con éxito la empresa guerrera. Son pequeños detalles, tips, como se dicen ahora. Cuando uno evalúa los ideales que se promueven hoy, los que se publican en Facebook, es esto: reconocimiento, triunfar, éxito, dinero. Es eso. Eso es patriarcado. Eso es patriarcado. Carlos, pero a mí me gusta el dinero. Bueno, me gusta el patriarcado. ¿Qué vas a hacer? Podrías decir que te gusta el bienestar. El calor, la ternura, la amistad, el amor. No, no, a vos te gusta salir primero. Y voy a ser el mejor. Entrañablemente, tus sueños, tus esfuerzos, las horas del día que dedicas están destinadas a eso. Digo vos, la cultura, no es vos, no es ni tu culpa ni tu mérito, es la cultura que empuja para ese lado, y eso es lo que está contando Casilda, que no existía antes, que comenzó a partir de un momento, y que una vez que comenzó la devastación de la vida se llamará heroicidad, y la cualidad humana más importante será la fuerza, el dinero, el triunfo. Sobresalir, salir primero, ser famoso, y nadie juzgará los medios utilizados para alcanzar estos méritos, entre comillas. Mira, Humberto Maturana, recientes hallazgos arqueológicos, se refiere en particular a los de Marija Gimbutas, una arqueóloga de la que siempre hablamos en La Bruja. Recientes hallazgos arqueológicos indican que en la Europa neolítica se desarrolló una sociedad matrística, que viene de matriz esa palabra. No era una sociedad en que las mujeres dominaran a los hombres, sino una cultura en que hombres y mujeres eran copartícipes de la existencia. Esa es Humberto Maturana. Y en un blog la citan a Casilda, a su vez, no importa, usted escuche, no importa quién lo dijo, ¿no? Ya eso había quedado claro, ¿no? Mirá, 1861, hace 150 años, un tal Bachofen escribió un libro. Sus bases no eran la arqueología, sino los libros antiguos, los muy antiguos, Heródoto y así antes. La cualidad y la función social y civilizadora surgía de la libido maternal. Vamos de vuelta. En las primeras sociedades humanas, el estilo civilizador, vamos a decir, el estilo de la cultura, partía de la libido maternal. Libido es el impulso amoroso instintivo, vamos a llamarlo así. Todo tipo de amor, de amor y de gestos, de relación con los congéneres. Lo que ahora ya la antropología está confirmando, la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de las sociedades del Neolítico en Europa procedían, dice Casilda, de los cuerpos maternos, de lo maternal, del mundo de las madres. Así que, reviso porque salió un poco desprolijo todo. Casilda dice que hubo un señor hace 150 años que escribió un libro que ya hablaba de esto, de la importancia de las madres en la formación de las sociedades prepatriarcales. ¿Sí? Lo que ahora, dice Casilda, ya la arqueología confirma, sociedades pacíficas durante siglos, creo que hasta 500 años, sin guerras, sin gente importante. Acuérdense que la gente importante surge de la crueldad y del asesinato. ¿Entendés? No hay gente importante cuando estamos todos tranquilos cantando y bailando. ¿Entendés? La gente importante surge junto con el patriarcado, ¿sí? Por lo menos en estos grandes trazos, ¿sí? Salvo algún artista, algún deportista. La fraternidad, la paz de las sociedades del Neolítico, prepatriarcales, procedían, textual, dice Casilda, de los cuerpos maternos, de lo maternal, del mundo de las madres. Surgían de ahí. No es que así había que hacerlo. No es virtud moral, ¿entendés? No es propuesta voluntariosa. Así ocurría. Y uno cuando anda por el mundo dice, así ocurriría si no se interceptara ese mundo con mandatos de que hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo sería hacerlas bien? Como dice el que tiene la espada más larga, valga la expresión. No surgía este estilo pacífico, armonioso de vida, de una religión de diosas, ni de una organización política, sino de los cuerpos maternos. No interrumpas eso que ocurre en el seno del hogar, no nos llenes de mandatos precisamente, no pongas tu conciencia y tu voluntad. Llegaste a la vida, viví. Y si vivís, muy posiblemente, dice Casilda, va a ocurrir en la mayoría, en muchas culturas, no en todas. Va a ocurrir esto, una sociedad de ayuda mutua, de búsqueda de bienestar, de ir mejorando el baile del sábado, así. Hasta que aparece uno que dice, hagamos las cosas bien. Fíjate, ¿no? Ahí se arma el lío. Estamos hablando de un piso filosófico, no sé lo que hay que hacer ahora, eso lo decide usted. Así que esto no venía de una religión de diosas, sino de los cuerpos maternos. Es decir, aquella sociedad no provenía de las ideas. Las creencias solo generan vanidad. Ni de un mundo espiritual, ¿entendés lo que estamos diciendo, no? Sino de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos. Tremendo. Y que organizaba las relaciones humanas en función del bienestar. Y de ahí salían las energías que vertebraban los esfuerzos por cuidar de la vida humana. Porque hay que cuidar la vida, no. Porque me gusta así. ¿Entendés? Porque así me gusta. ¿Y por qué te gusta así? No sé, porque me gusta así. Confío en esa en mí que no sabe. Yo llegué acá sin decidirlo y me gusta que las cosas ocurran como a mí me gustan. Tranquilo, buena onda, linda música. Así que este mundo pacífico de armonía no provenía de una religión de diosas, no provenía de las ideas, ni de un mundo espiritual. No hay grandes sabios, no hay maestros, te das cuenta, ¿no? Sino de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos en función del bienestar. Tremendo, revolucionario, tanta simpleza. ¿Quién habrá inventado y para qué las palabras, lo racional, la sabiduría? Así que tal vez tenga que ver con lo que decía hace un rato el cura Hugo Mujica, esto de en mí no hay suficiente vida como para vivir mi vida. A ver, entonces, ¿cómo sería? Ponele, si yo fuera carpintero. Si yo fuera carpintero. Si yo fuera carpintero. No tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón para mí. Si yo fuera zapatero. Si yo fuera zapatero, no tendría ni un corseo, ni chancletas, ni un cordón para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 313. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero no me quedaría ni acerrín. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. En mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue como un manantial a medida que surge, surge. Si yo fuera verdulero, si yo fuera. tendría ni romero, ni un tomate, ni un morrón para mí. Si yo fuera cocinero, si yo fuera cocinero, no tendría ni un puchero, ni una sopa, ni un raviol para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero, te regalaría el perejil. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quedo? Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Lo primero que tiene que hacer es desmontar eso que inventó, que es el sujeto, un sujeto cerrado. El hombre tiene que reconocerse de nuevo necesitado, reconocerse de nuevo débil, y así va a poder abrirse y volver a ser receptivo. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Fernando Quedach, síganme los buenos.